que es una unidad de desarrollo, creo, dentro de la Universidad Loyola. Sé que desde hace 20 años has realizado trabajos de campo en países tan diversos como Bangladesh, Gambia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, ¿no? Y Honduras. Y Honduras, de la cual queremos que después hables también. Eres doctora en estudios sobre el desarrollo en el área de género, por la Universidad del País Vasco, ¿no? Tu tesis doctoral, el título es muy largo, no voy a decirlo, pero sé que se centra en políticas corporales, ¿no? Sobre todo, luego hablarás, con un estudio de campo realizado en Honduras, ¿no? Bueno, en fin, que tu trabajo creo que siempre, desde hace 20 años, ha girado siempre en torno a los derechos humanos, ¿no? Siempre con perspectiva de género, imagino, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues ya sin yo alargarme más, que no es cosa, por favor, primero cuéntanos alguna de tus experiencias. Por ejemplo, en Gambia, sé que hiciste un trabajo muy, una experiencia fue interesante, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, por favor. Gracias. Pues estuve en Gambia un año, entre el 2014 y el 2015, trabajando con una organización cuyo objetivo era la erradicación de la mutilación genital femenina. Justo este mes conmemoramos el Día para la Erradicación y la verdad que ha sido una experiencia muy interesante porque me ha dado modo de comprender, primero, comprender mejor el fenómeno, porque en realidad creo que en Europa tenemos una visión muy sesgada de lo que es y de las razones, ¿no? Entonces, bueno, en Gambia, en concreto, había una incidencia de un 27-28%, porque hay muchas diferencias dentro. Bueno, primero no es toda África donde se practica la mutilación y además hay países fuera de África donde también existen estas prácticas. Y lo segundo es que son diferencias que dependen sobre todo de las tribus o grupos étnicos. Entonces, incluso dentro de los mismos países había 7 grupos diferentes y algunos practicaban y algunos no, ¿no? Entonces, eso ya te da una idea de que esta narrativa única que escuchamos aquí, que además nos habla solo de un tipo, cuando existen 4 tipos de mutilación genital femenina, como diría, es muy sesgada y no nos permite comprender realmente cuáles son las razones por las que se practica, ¿no? Es una práctica ancestral. Muchas veces se dice que es una práctica islámica cuando no lo es, precede la religión, ¿verdad? Aunque hay muchas conversaciones sobre algunos hadiths que supuestamente Mahoma dijo y aprobando, digamos, donde ya existía esta práctica. Entonces, en Gambia, en concreto, se practicaba la primera forma de mutilación, que solo es el corto, excisión de la parte externa del clítoris, y sabemos en otros países también se cortan a veces los labios menores, que es el segundo tipo, o incluso se achica la vagina, ¿no?, cortando también los mayores y haciendo ligaduras. Y luego, a mí me gusta siempre recordar de que existe un cuarto tipo que tiene que ver con cualquier práctica, no, por razones no médicas, como por ejemplo ponerse un piercing. Y a mí me gusta recordarlo porque, de nuevo, creo que tenemos esta visión sesgada en Europa en que creemos que son estas prácticas ancestrales, son casi unos bárbaros, cuando en realidad, bajo la excusa de que la libertad de los cuerpos y la autonomía, también en los países del norte estamos teniendo esas prácticas. También hay grupos activistas intersex que han denunciado que toda la cirugía que se le ha practicado sin dejarle tiempo de decidir, sin una razón médica, en el sentido que no es una razón de salud, sino de reconducir nuevamente el cuerpo a que sea mujer o hombre, generalmente mujer, y obligar a pertenecer a un género y entonces a seguir ciertos roles de ese género, también se podría considerar una mutilación. También ha habido, pues estar en Gambia me ha permitido hablar obviamente con algunas activistas de allí, algunos grupos organizados, no solo la organización donde yo trabajaba, y algunas, por ejemplo, muchas mujeres, en realidad, no quieren que se hable de mutilación genital femenina, porque dicen, bueno, ¿por qué me consideras mutilada? ¿No? Entonces, algunas prefieren cortes, en inglés usan el cutting como palabra, pero también se estaba proponiendo el hablar de modificaciones genitales, porque entonces ya se entiende que estamos incluyendo toras y además dejamos de lado esa división ficticia, ¿no?, por lo cual hay poblaciones que las pobrecitas están allí y como las obligan y las otras por su, victimizarlas, ¿no?, con su autonomía. Luego, en cuanto a la experiencia, bueno, más allá de la mía, ¿no?, había distintos enfoques de trabajo. Había organizaciones como la mía que trabajaba con personal médico dando formación. Porque básicamente había una formación, bueno, primero en Gambia no había doctores, solo eran enfermeros, de hecho los únicos doctores que había eran misiones de Cuba. Pero la escuela de enfermería no se enseñaba esta parte, entonces obviamente es necesario que el personal médico conozca y además cambie la actitud, ¿no? Sabes que los conocimientos se transformen luego en mejores prácticas, tanto de cuidado como de volverse líderes en sus comunidades. También había trabajos con las comadronas, que son aquellas mujeres, normalmente mayores en las comunidades, son las que practican el corte. Entonces hacían ceremonias con ellas para que dejaran, digamos, la práctica. Había otra que intentaban involucrar líderes religiosos, por ejemplo, dar más como campañas de sensibilización. Entonces, como un mix de distintas estrategias que todas juntas esperamos puedan poco a poco cambiar la práctica, porque las normas sociales son muy duras a morir. Sí, o sea, que hay esperanzas, ¿no? Yo también he leído, claro, lo vivimos desde fuera, tú desde dentro imagino que es diferente, pero tengo entendido que no, creo que en el chat a veces está empezando a practicar como la otra parte iniciática, una ceremonia, fiesta, baile, canto, pero sin la parte de sangre, quiero decir. Sí, esa también se ha propuesto en Gambia con una de las tribus que efectivamente hacía un rito de paso. Lo que pasa es que no hay una solución única, porque como no es la misma modificación que se practica en todas las tribus, no todos tienen los mismos ritos de paso, no todas, en todas las regiones, en todos los grupos se practica a la misma edad, entonces es necesario dialogar con las personas, la comunidad y realmente yo creo sumarse a la resistencia que existe allí para poder encontrar cuál es la estrategia más eficaz. Porque por un lado se daban a veces estos casos muy positivos, pero por otra se daban casos donde ya se practicaba la mutilación o la modificación a escondidas. Porque, claro, como ya estaba prohibido en esos espacios de transmisión cultural del conocimiento practicar esa práctica más física, entonces se relegaba a la esquina, a la oscuridad, ¿no? Iban detrás del césped. Sí. Y además, muchas veces en edades más tempranas para que las niñas no pudieran darse cuenta o revelarse mucho. Entonces, es muy necesario poderse acercar conociendo, ¿no?, en cada caso cuáles son las razones, cómo. Y yo insisto mucho en intentar, en cualquier sociedad, las normas sociales cambian también desde dentro y siempre resistencias. Uh-huh. Entonces, es ver cuáles son estos grupos que ya están resistiendo, que a veces están solos y son los que podemos apoyar, que son los que se pueden volver los voceros más importantes en sus comunidades, pueden ser ejemplos y así poco a poco. Yo creo, como con cualquier norma social, no creo que veré yo viva el fin, pero sí también hay estadística que dicen que sí que ha disminuido. Entonces, no, eso, poco a poco, de forma consistente y apoyando las resistencias locales. Claro. Y por lo que tú, sí, por lo que me dices también, en el fondo, es cómo lograr evitar el imponer nuestra mirada eurocéntrica o etnocéntrica y poscolonial. Bueno, o neocolonial. Entonces, se logra porque entonces hay esperanza, ¿no? Hay alternativas, hay esperanza de que... Yo creo que sí. Hay un mix de, como digo, de experiencias positivas, negativas. También nos toca mantener el ojo abierto porque aunque las intenciones sean buenas, a veces tenemos estos impactos negativos y eso nos implica, ¿no?, que tenemos que reevaluar. Uh-huh. Yo creo que en el sistema de cooperación, del que yo he sido parte, sigo siendo parte, soy muy crítica con el sistema en sí porque sí creo que muchas veces tiene esta mirada neocolonial, esa mirada que siempre habla, ¿no?, de las ellas, de las otras y nos ve a nuestra emancipada. Y bueno, que hay que cambiar ese discurso y un poco ese acercamiento, pero ahí es eso, estar un poco al ojo, qué cosas están funcionando, qué cosas no, qué en cada sociedad, qué se está moviendo ya. Uh-huh. Bueno, luego también, por favor, me gustaría que nos explicases otra de tus experiencias en cooperación, que es concretamente en Honduras. Bueno, lo que te quería preguntar es cómo garantizar el derecho a la educación, que a veces es especialmente duro en algunos países empobrecidos, sobre todo con las niñas, y sobre todo con las niñas al llegar a la edad del primer sangrado. ¿Mm? ¿Por qué existe ese tabú allí? Y aquí tenemos algunos tabús también. Sí, mira, yo realmente me puse en mi tesis a estudiar, ¿no?, las políticas corporales, pero entre las políticas corporales me interesaban la de la menstruación. Por política corporal podemos entender todo aquello que las nuevas reglas y normas que la sociedad establece para controlar los cuerpos y también controlarse a sí misma a través de los cuerpos, pero también la resistencia que existe, ¿no?, que suponen, y de la que hablaba antes, a esto. Entonces, alrededor de la menstruación existen unas políticas corporales claras. La mutilación genital femenina también entra en estas políticas corporales, ¿no?, de cómo controlamos los cuerpos de las mujeres y con ello también controlamos la sociedad. Entonces, bueno, fue un interés que partió de mi experiencia personal, pero me encontré justo en un proceso yo personal en que empezaron a salir los primeros proyectos de higiene menstrual y me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a investigar bastante. Y una de las cosas que siempre decían era que en países empobrecidos las niñas dejan ir a la escuela con la primera menstruación. Y aquí también hay que tener ojo, porque no es siempre cierto. Se dan algunos grupos, no voy a decir que no es automático, pero se ha impuesto una narrativa muy única. También en el norte global hay niñas que cuando llega la menarca o salta, a lo mejor no abandonan completamente los estudios, pero tienen problemas. Y eso se ha evidenciado, pero sigue subsistiendo ese discurso que decía antes, ¿no? Las otras, estos países empobrecidos, donde no pueden, donde no tienen oportunidades, y nosotras que somos las emancipadas, cuando no se da. Entonces, por ejemplo, en mi investigación en Honduras, efectivamente descubrí que no hay abandono escolar por menstruación. Hay dificultades, sí las hay. Y cuando hay niñas adolescentes que no van a la escuela en los días del sangrado, suele ser por dolor menstrual, que es algo que en los proyectos se ha dejado totalmente de lado. Cuando siempre se habla de higiene, que además es una palabra que, por otro lado, estamos intentando desmontar aquí, de decir, bueno, no es solo una cuestión de higiene, es una cuestión de salud, de derechos, de cuerpos, de cómo nos imponen, ¿no?, ciertos roles y cierto comportamiento en la sociedad. Entonces, era como yo encontraba este doble discurso, pero efectivamente encontré que en general, a pesar de que se encontraban todas las condiciones de las que se habla, en que poco acceso a baño, agua, jabón en las escuelas, que no todo el mundo tiene acceso a compresas, ¿no?, a materiales desechables de ahora, pero sí tenían sus propias estrategias, porque había un interés. En Honduras, afortunadamente, hay bastante interés para intentar por lo menos hasta el instituto, si posible. La zona rural es más difícil, pero no es la menstruación la primera causa, ¿no? Uh-huh. Lo que sí veía también en mi investigación es que se sigue usando la menstruación para dividir niñas, niños. Además, hay pocos material, hay mucha resistencia incluso a explicar esa parte, simplemente la parte biológica. Mucha resistencia, mucha oposición a decir, bueno, hay dibujos del aparato reproductivo. Y dice, bueno, sí, pero es biología. Pero por esa resistencia hay muchos desconocimientos. La misma escuela acaba reproduciendo los mitos, los estereotipos muchas veces, dividiendo de nuevo, ¿no?, sus escolares, y se dan casos también de violencia dentro de las escuelas que no son enfrentados adecuadamente, ¿no?, tratados de forma adecuada. Entonces, bueno, es interesante porque creo que la menstruación, que es algo biológico, al final, en todo el mundo, país de donde he leído, donde he encontrado, tiene sus diferencias culturales, evidentemente, entre los mitos, pueden cambiar algunas cosas, etc. Pero al final ha sido usada en la sociedad occidental y occidentalizada para dividirnos hombres, mujeres, y parece a partir de aquí eres mujeres y a partir de aquí tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y al final, por eso decimos que es una política corporal, ¿no? Cómo controlamos nuevamente a las mujeres y eso. Entonces, claro, yo creo que en la escuela, por lo menos en Honduras, para volver, ¿no?, a tu pregunta inicial, no es tanto pensar en la menstruación me abandonan la escuela, sino en ver cómo se puede introducir todo el tema de una forma mucho más natural, pero compaginado con todos estos comportamientos que mantiene esa violencia sistémica, por ejemplo, se dan muchos embarazos. Bueno, en Honduras hay casi más del 25% de embarazos en adolescentes. Hay una falta total de educación sexual, entonces, ¿no?, todas las consecuencias. Cuando no conoces tu cuerpo, no conoces ni siquiera qué es la menstruación. Uh-huh. Incluso vi un libro de texto en el que explican un poquito y tenía errores. Claro. Entonces, obviamente no se puede hablar de reparador reproductor ni nada, pues Estas, por ejemplo, son las consecuencias. Pero además, cuando están los embarazos, y he escuchado en muchos casos en el que ha sido un profesor, el profesor sigue en la escuela y la chica es la que tiene que abandonar la escuela. Expulsada, ¿no? Es expulsada. Entonces, claro, allí, ¿dónde está la violencia que él está ejerciendo, ¿no? La escuela, al final, es otro lugar, si no lo trabajamos de forma consciente, donde todos los estereotipos, todos los roles que se nos enseñan vienen reconfirmados y también se nos dice qué podemos hacer y qué no. Uh-huh. Sí, y luego lo que estás contando me está haciendo reflexionar, y cuando leí uno de tus artículos, que me lo descargué porque sé que está en abierto, si algún oyente quiere ya no tenéis más que buscarlo, tu tesis y otros artículos, que leí que algunos de los mitos me han recordado a mi infancia. Cuando yo era adolescente sí que había una separación, no solamente en la escuela de esos temas no se hablaba, sino que mi propia madre a veces decía, tú, mis hermanos podían esos días ir al río, al embalse, o a la piscina, o lo que fuese a bañarse, y decía, tú no, porque... Y era un tema tabú, no se puede mencionar la palabra, ¿no? Uh-huh. O el tema del dolor menstrual. No somos tan diferentes. Aquí en España también hace poco creo que se ha legislado acerca del dolor menstrual como motivo de baja. Y ha habido políticos y gente que se ha quedado extrañada como diciendo, por eso, porque hay que hablar las leyes, porque tienen que hablar de eso. Que no estamos tan lejos, que no son nosotras y las otras, ¿no? Como tú dices. Uh-huh. Bueno, que creo que es una manera de evitar la mirada eurocéntrica o etnocéntrica, ¿no? Bueno, y ya también quería preguntarte también, entonces, ¿tú cuál crees que es el rol de la cooperación, de las cooperantes internacionales como tú, en la garantía de los derechos humanos? O que también son derechos de las mujeres. ¿Cuál puede ser ese rol? Yo creo que la cooperación es fundamental, porque tenemos una deuda histórica y porque además creo que en el mundo solo avanzamos si cooperamos, tanto dentro de un país como la cooperación internacional. Entonces, creo que es fundamental, pero como de... mencioné antes, ¿no? Habría que reestructurar todo el sistema. Ahora el sistema se basa todavía en relaciones de poderes que no son balanceadas. Todavía tiene esta mirada del sé qué te puedo aportar. Incluso en el análisis de género tenemos ciertas bases comunes, pero las manifestaciones, cómo nos sentimos, hay muchas peculiaridades que tenemos que entender. En muchas comunidades indígenas, de hecho, la cooperación ha llegado a hacer daño porque no ha entendido cómo funcionaban las relaciones dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que nos toca eso, dar un pequeño paso atrás y nuevamente buscar qué cosas ya están sucediendo en los países donde queremos cooperar, cuáles son las necesidades reales. Hemos creado también una nueva dependencia, porque muchas veces los proyectos ayudan a las personas, pero las personas como, bueno, lo que venga, porque de todas formas es una ayuda, y es muy difícil encontrar realmente las necesidades. También en cooperación suele haber proyectos de muy corto plazo, y después hablamos de cambiar normas sociales y comportamientos. Entonces yo creo que sería necesario reestructurar y pensar en eso, bueno, ¿qué resistencias están dando ya? Por ejemplo, en el tema de género, en el tema de la menstruación. Bueno, ya hay grupos, ya hay. Y las alianzas internacionales, el feminismo internacional siempre ha sido muy valioso y necesario. Pero entonces, volver a partirnos del bajo, de recuperar estas experiencias y ver cómo podemos sumarnos y apoyar. Siempre piden financiación, a veces piden formación. O sea, cuando, por ejemplo, en mi tesis yo estuve hablando con muchísimas personas, sí que te piden todo eso, pero es partir primero de ese diálogo y ver lo que hay, ¿no? Y ver lo que efectivamente hace falta. O sea, como tú y dices, no ir con recetas únicas, que es lo que nos suele pasar. O sea, partir, como tú dices, primero de sus necesidades, sus demandas y luego ahí estar, ¿no? Y sobre todo, apoyar quien ya está resistiendo, quien ya está promoviendo el cambio. Sí. Más que decir, bueno, voy yo con mi receta y ahora todos así. Uh-huh. También vi que trajisteis aquí un documental sobre las cholitas bolivianas y vi que también ellas tienen un potencial que lo que se trata es de... Esto fue, efectivamente, Interred fue quien... No, perdón, sí. Quien trajo realmente las cholitas, pero nos dio la oportunidad de colaborar para presentar en la universidad este documental. Y efectivamente, este es un ejemplo. O sea, mujeres valientes, mujeres que rompen con los estereotipos, con sus roles. Hay... Y tienes aliados y aliadas, o sea, están las rompedoras y luego tienes aliados y los que se oponen. Y entonces encontrar estas y apoyar a esta, más que ir y decir, bueno, tiene que ser así para ser una mujer emancipada igual que yo. Bueno, pues muchas gracias, vamos, que también hay más temas. Muchas gracias y bueno, espero que no sea la última vez que vengas, porque así podemos ir tratando otros temas, ¿no? Venga, vamos con la siguiente música que introduce al Espacio Joven, ¿vale? Thank you. nos miramos como aquella vez primera, como si no hubiera heridas, como si nada doliera, como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Siempre al margen, esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Cuando el día calla y el polvo baila con la luz, entonces me detengo y doy gracias por cómo me miras tú. Espirales ascendentes a babor en el mar que navegamos hasta hoy. Nos quedamos contemplando el oleaje que balancea nuestro esplendor. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Traje unas músicas, ¿te acuerdas? Yo oí rebasándolo otra vez, como era el hombre Limar Ferreiro la otra vez, con el cuento. Digo, mira, hoy vamos a llevar una canción amable, porque es que si no, siempre. Y además una canción así como, ¿no? Un poco amable y ya está, ¿no? Y bueno, pues ya lo sabes, Lucía, tenéis la palabra, ¿de qué queréis hablar esta vez? Bueno, pues hoy un poquito una mezcla de cosas que nos han llamado la atención. De este mes, que yo creo que han pasado bastantes cosas, que cuando nos hemos puesto a hacer repaso hemos dicho, jolín, no sé si Inés está ya por aquí. Buenas. Sí, sí que está, sí que está. Bajito, pero es que sí. Para ella que no sabe, Inés es que está estudiando en Londres. Y nadie te lo ha dicho, ¿no? Frío para escuchar. Muy bien, claro. Entonces, bueno, pues nada, queríamos eso, comentar algunas cosillas. Primero... creíamos que podíamos hablar un poco, que seguro que lo habrá escuchado casi todo el mundo, pero de Carla Sofía Gascón, que eso es una actriz española, creo que reside en México, que ha estado nominada, está nominada a los Oscars por la película, es una película creo musical, ¿verdad, Inés? ¿Francesa? Emilia Pérez. No, es estadounidense. Ah, bueno, pero el director creo que es francés, sí. Por eso me había confundido. Sí, pero va sobre, bueno, un narco trans, que es un concepto un poco, bueno, no muy común, digamos, y el director, pues, proclama muy abiertamente que él no ha investigado mucho al respecto. Sí. Entonces, pues, está habiendo varias críticas por varios tweets que han salido a la luz de esta actriz, que publicó hace varios años, y que se han vuelto bastante polémicos. No sé si se me escucha bien, ¿me escucháis bien? Sí, bajito, pero sí. Un poco bajito, a veces se va un poco, pero bueno. Sí, es que hoy, bueno, me ha surgido una reunión imprevista aquí, los transportes de Londres, pues ya se sabe, estoy ahora mismo en un autobús. Pero bueno, quería leer algunos de los tweets que han salido a la luz, porque la verdad es que son bastante impactantes. uno de ellos, por ejemplo, bueno, ella está nominada al Oscar y subió un tuit criticando a los Oscars que dice que cada vez parecen una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo. Y no sé si estoy viendo un festival afrocoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Y luego dice, es una gala fea. Ese es uno de ellos. Otro también se ha vuelto muy popular ha sido la crítica a los musulmanes, que dice que ahora tienen que sustituir el inglés en los colegios por el árabe, porque cada vez hay más musulmanes en España. Bueno, y otra serie de tweets súper polémicos, racistas, incluso homófobos, que uno pues no debería publicarse si, teniendo una voz tan alta como y tan amplia como la que tiene una actriz que ha salido de una película con Selena Gomez, a la que se le ha acusado de haber criticado, y con otras actrices muy famosas. Y bueno, esto nos hace cuestionarnos realmente a quién se le tiene que dar voz en una gala de premios tan importante, ¿no? Lucía, no sé tú qué opinas al respecto. Sí, a mí lo que me llama la atención es que no se haya visto esto antes, o sea, que haya sido la polémica tan tarde. Y sobre todo me ha sorprendido, bueno, porque ella creo que ha... No sé si ha sido mediante un video de Instagram o no sé cómo, pero ha respondido a las críticas. Y a mí me ha sorprendido que ella ha admitido, se ha defendido mediante el hecho de que ella también pertenece a una comunidad marginada y que siempre ha querido hacer del mundo un lugar mejor y que siente mucho a quien le haya podido hacer daño. Y bueno, o sea, realmente yo creo que es una disculpa bastante poco creíble, porque no sé, el hecho de hacer del mundo un lugar mejor, cuánto de tangible puede ser en su propósito, y sobre todo que cuando una persona publica todo esto, no creo que lo haya hecho muy a la ligera. O sea, no creo que haya sido un error puntual del que te pueda disculpar. Y tampoco creo que por el hecho de que pertenezca a una comunidad marginada no tienes por qué ahora ser... o sea, eso no significa que vayas a ser respetuoso con todas las demás comunidades. No pasa y no... Y, bueno, no te exime de nada, creo. Claro, está como el kit de la cuestión. El hecho de que esta persona sea parte o una representación de una comunidad marginal no implica que tú puedas publicar lo que quieras en redes sociales, y excluye diciendo que se te tiene que perdonar porque tú también perteneces a una comunidad marginal, ¿no? Entonces, claro, ahí entra la polémica de si en realidad los Oscars tienen que premiar solo la actuación de los actores y actrices, o tienen que entrar también en cuestiones éticas y revisar si realmente esa persona puede tener una buena ética, no publica este tipo de comentarios en internet, y no sabemos si se le retirará la nominación a... Yo no creo, pero pues habrá que ver lo que pasa. Y también quería comentar que, bueno, la película en sí, no solo por este caso, la película ha sido bastante polémica porque, por lo que mencionábamos, el director realmente no había investigado nada acerca del país. Y tanto así, la gente de México está tan como enfadada con la película que ha sacado otra, que se llama, no recuerdo mal, Johan Sacoblet, que es básicamente un corto que han sacado los mexicanos con todos los estereotipos franceses. Entonces han grabado un vídeo que está publicado en YouTube, y la trama es básicamente una persona trans que tiene una tienda de baguettes y que está intentando vender baguettes por toda Francia o algo así. Y la película se la veía un cachoteo, llevan todo bigote, van todo vestido de mimo, y se ha vuelto bastante popular. Lo hago yo a todas las personas de Latinoamérica que les preguntaba, las conozco perfectamente. Y bueno, pues también comentar que está la gente bastante desconforme con esta película, que además, si no recuerdo mal, han recibido 13 nominaciones a los Oscars, que es un montón. Sí, sí, es muchísimo, y veremos cómo se va desarrollando. Bueno, por cambiar un poquito de tema también, relacionado con comentarios sobre algo público, hace nada fue el Benidorm Fest para elegir al representante de Eurovisión de España en Eurovisión. Y Ina Hernán, que es un personaje yo creo que bastante conocido últimamente en España, que comenzó en las redes sociales, ahora está en Masterchef, creo que la ha ganado, de hecho. Y bueno, que tiene un discurso bastante marcado, pues en una fiesta que hubo después, no fue en el Benidorm Fest, sino en una fiesta creo que semiprivada en la que accedían también periodistas, por eso ha sido tan sonado todo esto, pues bailando la canción de Rigoberta Bandini de Ay Mama, tiene una parte de la letra que dice con un pecho fuera, al puro estilo de la Croix, y ella pues bueno, enseñó el pecho. Y pues era de esperar que cayera la crítica. Y ella ha hecho un vídeo que a mí me parece interesante como defensa. Bueno, verdaderamente es lo que siempre pasa con este tipo de cosas. Ha habido, por supuesto, muchísimas críticas a su físico. Concretamente porque ella tiene un pecho pequeño y claro, te da que pensar, es que estamos en la misma que... está mal, según la visión de muchos, que ella haga eso, pero no está mal criticar públicamente ese tipo de cosas y juzgarla de una forma muy vulgar, no se está juzgando realmente. Yo creo al final lo que puede tener de... Es que no sé si ético, no diría ético su comportamiento, pero bueno, pues al final también salen muchas... críticas que alegan a lo público, porque ya está en Televisión Española también, que se le ha criticado mucho por eso, y es una crítica yo creo súper común recientemente el hecho de que se hagan cosas con dinero público, y al final ella en el vídeo saca muchas cantidades de dinero público que se están destinando a cosas que no son, bueno, que son cuestionables, ¿no? Y yo creo que esto es verdad, que muchas veces nos escandalizamos por cuestiones y sacamos el argumento del dinero público cuando posiblemente no sea nada la cantidad de dinero invertido en ello. Pero bueno, también nos llamó la atención, que lo hablaba ayer con Inés, el hecho de que... Bueno, yo también quiero... Perdón, habla. No, sí, que yo también... Bueno, no sé si es lo que tú ibas a comentar, pero que... quería recalcar que bueno, este tema ha sido súper polémico, el de Inés Hernán, porque se vio un pecho fuera en el contexto de la canción que decía eso, y la gente le ha llovido un montón de críticas, pero luego sin embargo recientemente en la final de los Grammys se ha visto a Kanye West con su novia, que no sé si habéis visto el vestido de la novia, bueno, vestido si se le puede llamar de alguna forma, porque era una tela transparente y literalmente la muchacha iba lo que viene siendo desnuda. O sea, se le veía por delante y por detrás absolutamente todo, era una tela transparente. Y luego la gente ha dicho que si no, que es una forma de expresión, que es un... No sé, han salido como un montón de defensas de la mujer diciendo que no tiene nada malo que vaya así vestida, bueno, no iba muy vestida que digamos, pero me parece curioso, ¿no?, que si una figura así... importante por ser la novia de Kanye West, como que se le perdona, entre comillas, que literalmente vaya desnuda a unos Grammy, y a esta muchacha que, bueno, en el contexto de la canción, que yo no estoy ni criticando ni apoyando lo que ha hecho, pero siento que le ha llovido mucha crítica, además, por algo muy vulgar, como decía Lucía, que ya como fijarse o que tiene el pecho de una forma que lo tiene de otra. Y bueno, en otros contextos, pues, se defiende o se apoya que esta mujer vaya así. Que a mí, si me preguntáis personalmente, me sabe mal por esa chica que ha ido desnuda a los Grammys por tal de que se escriba unos pocos titulares sobre su vestido. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en mi opinión personal, solo estoy comparando las situaciones y como algunas cosas se sacan de contexto y como otras. Bueno, que hay como mucha hipocresía, ¿no? Porque vamos, te quiero decir que ahora, que hoy en día se haya ese debate, tenían ganas de meterse con ella y ya está. Sí. Y según otro contexto te parece perfecto, es como lo que tú decías de cosas que se censuran en otro país. Y luego de repente dices, pero no te das cuenta de que es lo mismo, no sé. Bueno, tenían ganas, mucha hipocresía, ¿no? Sí, yo creo que eso, el pecho femenino depende del contexto donde lo enseñe, está bien o está mal. Y es que es totalmente así, o sea, es súper dependiente de la situación. Claro. Pero bueno, si te parece bien, Inés, por seguir con la línea de la mujer, yo quería hablar sobre... No sé cuándo salió, creo que hace ya más de un mes o dos, pero ha salido una película que a mí me gustó mucho y quería hablar de ella, que ha sido La Virgen Roja, no sé si conocéis, pero bueno, es la historia de Hildegard Rodríguez, uh-huh, que es un caso real. La película creo que casi todos son hechos verídicos, está un poco romantizada, obviamente, pero bueno, aún así a mí me ha gustado mucho. Y trata eso, la historia de una joven que fue criada por su madre para ser la mujer perfecta y supermujer. Sí, una supermujer. Y bueno, pues no sabemos cuánto de, como ella estaba siempre con la madre, pues no sabemos cuánto de todo lo que hizo también estuvo un poquito hecho por la madre, pero está claro, bueno, cuando tenía 8 años ya hablaba 6 idiomas, sabía escribir desde los 6 o los 4, creo, y fue la abogada más joven de España, con 17 años ya era abogada, y escribió muchísimos artículos que para el año en el que se escribieron y la época que era, pues yo creo que son muy, muy, muy valiosos. Y que interesa leer la más allá de su historia, porque no quiero destripar la película, pero bueno, también el final de su historia da mucho de qué hablar. Y la madre en sí, su idea, da mucho de qué hablar. Pero no por eso debe caer en olvido todo lo que ella hizo, porque escribió muchísimo en defensa de la mujer, en defensa de la educación. Tiene una frase que dice que eso, que la mujer no es inferior por naturaleza, sino por la educación que es de la que se le priva. Y sobre sexualidad escribió muchísimo también, mucho en defensa. De ahí creo a raíz un poco el título de la película, Virgen Roja. Y bueno, también he escuchado personas que no están muy de acuerdo con el título que se le ha puesto, porque quizás se centra en un concepto, en una faceta de su vida que no es la más importante, pero bueno, es verdad que tiene escritos pues súper interesantes y que yo la recomiendo mucho, esta película. Yo tengo ganas de verla porque hubo una película anterior hace muchos años, 20, se llamaba años. Mi hija Hildegard, sí. Y bueno, a mí me impactó mucho la historia esta, ya tengo ganas de verla, es que la historia en sí es perturbadora, sí, seguro. Y de hecho Almudena Grande tiene un libro que es La madre de Frankenstein, sí, que no habla tal cual, pero está inspirado totalmente en ella. Y bueno, pues sí, yo creo que... Yo he visto la película esta y recuerdo un detalle, tampoco la voy a destripar, como dices. Bueno, que sabemos el final. Pero hay una incursión de esta mujer en la vida política de su tiempo, en un grupo político concreto, y está muy bien esa parte porque revela, bueno, el comportamiento de lo que en ese momento son los grupos dirigentes políticos frente a la mujer. Esa parte está muy interesante también, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió mucho la actitud de ella con todas esas personas y cómo se llevó a cabo su participación y su retirada, porque creo que se retiró también de cuando hubo, lo recuerdo bien, pero cuando empezó a no gustar lo que estaban haciendo, también está interesante lo que hizo. Y no sé si quiere añadir algo. Bueno, yo aún no he visto la película, pero sin duda, vamos, Lucía, no sé si es que vende súper bien las cosas, pero me ha entrado un montón de verla. Así que la veré pronto. Sí, ¿quieres seguir tú con algo más? Sí, yo quería comentar un poco, que ya lo habré escuchado todo, pero por saber un poco la opinión de los demás, las políticas de Trump, lo que está sacando últimamente, que bueno, ha dado bastante que hablar. Últimamente, en los últimos 5 minutos, porque claro, esto es que ya... Sí, sigue. Bueno, sigue. Rápidamente, vamos, empezamos el año sabiendo que este señor quería comprar Groenlandia, y luego el ministro Danae diciendo, pero bueno, que Groenlandia no se puede comprar, ¿no? Y luego, que un par de días después, otra vez, quería comprar el canal de Panamá. Después, bueno, ahora recientemente se ha visto que han cambiado el Golfo de México por Golfo de América, en Estados Unidos. En Google Maps, ¿no? Sí, justo Google Maps. Y hoy, justamente por la mañana, nos ha sacado algo de que en Gaza iba a cortar la ayuda y que quería como terminar ya la guerra o algo así. En Gaza quiere hacer la Riviera Turística. Quiere desplazar todos los palestinos a otros países y que Estados Unidos controle Gaza para hacer un lugar turístico. Ya antes de llegar Trump, ya hubo estas visiones de los colonos que decían, es que aquí quedaría estupendo si hiciéramos una urbanización de lujo con estas playas. Y van un poco, porque bueno, vamos, cuando se destruye un país, uno de los grandes negocios luego es la reconstrucción. Y este hombre tiene muchos amigos constructores. Pasó en Irak y ha pasado en más sitios. Ahora, que en vez de construirlos con todos los fallos de la cooperación para sus antiguos habitantes, parece que está pensando en otra cosa. No sé. No sé. Y bueno, lo que pasó un poco en Dubái, en Qatar, será un poco lo que quiera hacer la Franja de Gaza, pero que él, al principio de su mandato, planteaba un montón de ideas que luego no sabemos si se van a cumplir realmente, porque, por ejemplo, decía que iba a implantar el 100% de aranceles a México-China, y bueno, si ha implantado aranceles del 10% extra a China, del 25% a México-Canadá, pero no ha sido tan agresivo como lo que prometía. No sabemos si es un poco porque su consejo y el vicepresidente le están parando un poco los pies, o porque sí que tiene planeado en un futuro hacer todas estas cosas que está planteando. Pero lo que sí aseguro, y que podamos concluir un poco de esto, es que este mandato de Trump va a ser mucho más agresivo que el anterior, porque él sabe que no puede ser reelegido otra vez. Entonces, se va a venir un año interesante. Y hablando de derechos humanos, ¿no?, que el centro de aquí, pues Estados Unidos ha retirado de la OMS, sí, con lo cual, ya lo primero, ha parado durante 90 días la Agencia de Cooperación Estadounidense, y probablemente la cerrarán. Todos los programas que estaban en marcha están paralizados dentro y fuera de Estados Unidos. Se habla de millones de personas que, bueno, dejan de recibir la ayuda. Y ayer por la noche me llegó la noticia que también dijo que se van a salir del Consejo Nacional de Derechos Humanos y de UNRWA. De la ONU, sí, sí. De la ONU. Con lo cual es un ataque directo al sistema internacional de cooperación y de sustento de los derechos humanos. Sí, sí, vamos, eso es total. Esto, por eso digo que como cada 5 minutos hay algo nuevo, pues cuando vas a comentar algo dices, bueno, a ver que lea la última noticia. Sabéis que hoy se han suspendido todo el reparto, parece una cosa menor, pero no. Porque a veces por el comercio luego se arreglan otras cosas. Todo el reparto de empresas chinas de Shein Temu no puede repartirse por el correo postal de Estados Unidos hoy, porque no dejan repartir paquetes. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque que sí va a seguir deportando migrantes, pero vamos a ver qué pasa con la agricultura en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con productos, se van a encarecer. Sí, no dicen que ya no encuentran huevos, que ya no encuentran huevos, claro, porque es que, no, claro, migrantes. No hay, claro. Claro, es que o sea, que luego la cosa, porque como esto es como un elefante en una cacharrería, por un lado es toda una locura, pero vamos a ver también él con este Elon Musk cuánto les va a durar el idilio. Porque Elon Musk tiene intereses en China, es que ese es el problema. Que yo no confío en él, pero sí confío en que hay cosas que van a romper costuras y, bueno, no lo sé, o sea, esto es... A mí también lo que me está dando más miedo es las campañas de, como tú dices, de vacunación. Aparte de todas las guerras comerciales, que no quiero ni entrar porque va a cambiar de un día a otro, tengo entendido que en Gaza y en otros sitios que está aumentando, volviendo a la poliomielitis, que está ahí. De la ayuda alimentaria. Y todo. Y las vacunaciones y todo, todos los sistemas, claro, de salud. Es y que de, además al salirse de la Organización Mundial de la Salud, esto es muy peligroso, porque hay cosas de coordinación. Que bueno, que no es que yo me salgo de aquí, es que hay coordinación de cooperación con todos los fallos que haya, pero en el momento hay coordinación en campañas. Ahora tú te sales y no sé, que es que luego las enfermedades, cuando se dijo lo de la COVID y las vacunas y todo esto, o cuando se habla del sistema de sanidad universal, perdona, pero es que los virus no te piden permiso ni se sacan el pasaporte. Entonces tú estás desatendiendo cosas y no sabes si eres tú el próximo que va a caer. Es que esa es la historia. Bueno, tenéis 2 minutos para... Nosotros poco más, ya está. O sea, es lo que queríamos comentar. Sí, yo efectivamente iba a nombrar la retirada de la Organización Mundial de la Salud, la persecución de los inmigrantes ilegales. Creo que ha habido redada incluso en escuelas o en escuela, iglesia. Y bueno, también está todo el tema de las personas transgénero, que también están siendo bastante perseguidas. Pero bueno, nosotros... finalizado. Muy bien, ponemos la siguiente música e intentaremos ser breves en nuestra parte. Venga. Ya صهيون اللي طمعين فيه ما نسمح فيك يا غزة مالك ري علي بعيدة يا رفح ورام الله Bueno, una canción cortita de una cantante que se llama Seina o Seina, es jordano-palestina, y es curioso porque este canto se ha hecho famoso por un club de Casablanca en Marruecos, y ya está, pues entonces ha tenido esta canción. La traducción la miré en su momento, luego ahora no he tenido tiempo y un día, pero ese Palestina que se oye significa Palestina. Y me parecía adecuado. Vamos a dedicar la última parte del programa, salvo dos breves buenas noticias, porque una además afecta al grupo, a comentar el informe ya poquito, porque es que vamos con el tiempo, bueno, mejor, porque el informe está disponible para quien quiera verlo, se lo ha trabajado más Luis, si hace falta yo diré pues algo sí, más, puedes comentar. Pero bueno, pero sabiendo que te voy a marcar el tiempo totalmente, pues vale. A ver si nos pasamos un poco, no yo pasa nada. Yo intento resumir lo que me parecen los aspectos fundamentales del informe. En primer lugar, como tú dices, que está disponible en la web. Sí. No en realidad el informe entero, que son 300 y pico páginas, sino un resumen ejecutivo de 32 páginas, que es suficiente. Y entonces, si no, quien quiera se dirige al grupo de Amnistía, córdoba@es.amnistía.org, y se lo facilitamos. Y bueno. A mí me parece los elementos a destacar, según mi forma de verlo, de este informe, en primer lugar, es el método que ha utilizado Amnistía Internacional, que incluye tanto el análisis de los hechos que han ocurrido en Gaza desde octubre hasta creo junio de 2024. El análisis de esos hechos a la luz, en primer lugar, de la legislación internacional sobre genocidio, y en segundo lugar, por un trabajo de investigación sobre el terreno que ha hecho Amnistía Internacional. Y además también, en tercer lugar, digamos, por el estudio o el análisis que hace Amnistía Internacional de esos hechos para analizar si constituyen una actuación deliberada de exterminio de total o parcial de un grupo en este caso étnico, que es lo que caracteriza el delito de genocidio, porque la legislación internacional hay una serie de delitos que son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero lo que caracteriza el delito de genocidio es la intencionalidad manifiesta de destruir, eliminar total o parcialmente a un grupo definido por una serie de características étnicas. Entonces, Amnistía Internacional, en este informe, hay un apartado específico en el que concluye y en el que da prueba de que efectivamente la intención de las autoridades de Israel ha sido una intención genocida. Pues, si tenemos tiempo, puedo dar algunos datos específicos. Entonces, bueno, lo que. Y además, también otro dato importante es que en este informe, Amnistía Internacional hace hincapié que esta situación no ha venido ahora de nuevo, sino que se sitúa en el marco de toda una historia. Como mínimo desde el año 67, desde la guerra del 67, pero todos sabemos y evidentemente antes, desde casi los inicios de la creación del Estado de Israel, de una serie de actuaciones contra los palestinos, pues que hacen que todos estos acontecimientos de estos últimos año y medio pues no sean algo nuevo. Concretamente, Amnistía Internacional hace un par de años hizo un informe muy bueno también sobre apartheid. Apartheid, sí. Además, impulsado por la sección española, que tardamos bastante en que el movimiento internacional entendiera que era necesario. Hago un pequeño paréntesis, que claro, todo el mundo sois muy lentos y tal, pero claro, luego es que recoger toda esa información, que nunca se delegan informaciones de otra distintos, ha sido complicado, y en Gaza especialmente, porque se niega a veces el acceso, sí, ha habido que buscar personas colaboradoras, y si no hay una recogida de datos sobre el terreno, no se publica informe, por mucha presión que hemos tenido. ¿Por qué no os pronunciáis? Bueno, porque es la forma de trabajar, es así. Sí, sí, no es que Amnistía Internacional ha querido tener información propia y eso lleva tiempo. Por ejemplo, análisis de imágenes de satélite, vídeo, fotografía, ha sido un trabajo muy intenso. Entonces, había un momento que había muchos nervios. Amnistía Internacional, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué no bueno, decís? Pero es que el trabajo tiene su tiempo. Entonces, bueno, para resumir, la legislación internacional sobre genocidio, el documento fundacional o el documento base es la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que es un documento de las Naciones Unidas. Entonces, en ese documento, en uno de sus artículos, define cuáles son los elementos que constituyen genocidio. Y define cinco elementos. Entonces, de esos cinco elementos, Amnistía Internacional en su estudio encuentra o ha encontrado datos que le llevan a concluir que, en tres de ellos, las autoridades de Israel están inmersas dentro del delito de genocidio. Estos tres elementos son matanza de miembros del grupo, que es el primero de los elementos. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el segundo. Y el tercero, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Esos tres elementos son los que Amnistía Internacional ha trabajado específicamente y demuestra y aporta pruebas y concluye que las actuaciones de las autoridades de Israel constituyen genocidio. También, y después en el informe, pues se dan datos muy específicos y muy concretos sobre los datos sobre la matanza que Israel ha causado, eso está en, y lo hemos seguido todo en la prensa diaria, pero vamos, en el informe se recogen los datos y la destrucción total que ha causado Israel en todo tipo de infraestructura, incluido terrenos agrícolas. Prácticamente Gaza ha quedado destruida durante bastante tiempo como zona válida para trabajo agrícola. En fin, sí, todo. Aquí tengo algunas cifras. A finales de julio del 24, el número total de personas heridas, aproximadamente 22.000, sufrían lesiones que les iban a cambiar la vida por requerir una larga rehabilitación. El Ministerio de Salud había registrado 1.200 amputaciones, pero seguramente la cifra es alrededor de 4.500. La Organización Mundial de la Salud, unos 2.000 casos de quemaduras graves, 2.000 de lesión cerebral traumática. Bueno, por ver que se dan datos, se dan cifras y eran solamente. Y actuaciones que van a tener consecuencias duraderas y de por vida para muchas personas, que es el tercero de los elementos, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción. Mujeres embarazadas, niños. A los niños las consecuencias que van a tener por la desnutrición, van a ser consecuencias de por vida para estos chiquillos. Declaraciones que sometían por limitar el acceso de suministros básicos, con declaraciones de corte de la electricidad, impedir que entre ayuda humanitaria. En fin, en el informe se pormenoriza todas estas situaciones. Además, también se hace hincapié cuando se juzga o cuando se concluye la intención, que es el elemento esencial del delito de genocidio, la intención de Israel de causar el mayor daño posible y con efectos duraderos. Hace hincapié en que Israel estaba advertida por el Tribunal Internacional de Justicia, que inició un proceso en enero de 2024, en el que hablaba de la posibilidad, en ese momento, de la posibilidad de que en Gaza se diera una situación de genocidio, y daba una serie de medidas de obligado cumplimiento para Israel para que no se diera esa situación. Israel ahí hizo caso omiso de toda esa, y no ya solamente de la del Tribunal Internacional de Justicia, sino de aliados suyos, directamente Estados Unidos, en la medida que ha estado ha hecho también alguna vez alguna advertencia. Israel ha pasado olímpicamente de todo esto. Y bueno, de manera que con todo ello, además también hace un análisis de declaraciones declaraciones de las autoridades de Israel, en un tono que no deja lugar a dudas. Y rápidamente leo una de las que aparecen en el informe de uno de los jefes militares de Israel. Hasta ahora hemos transferido a Gaza 54.000 metros cúbicos de agua y 2.700 megavatios de electricidad al día. Se acabó. Sin combustible, incluso la electricidad local se terminará dentro de unos días y los pozos de bombeo pararán dentro de una semana. Eso es lo que hay que hacer con una nación de asesinos e infanticidas. Lo que era, no será. Esas son declaraciones de autoridades políticas y militares de Israel. Amnistía Internacional en su informe también recoge este tipo de declaraciones, que yo creo que son muy ilustrativas. Sí, a mí me parece, bueno, lo que queríamos era un poco invitar a quien tenga curiosidad, no se trata de recrearse, pero sí en un momento de saber que hay argumentos en una discusión y que hay datos. Es 2 minutos solamente para dar 2 buenas noticias, porque no vamos a acabar así, que ya no estamos hoy castigando mucho. Y es que además una nos llega mucho, porque bueno, en el grupo de Amnistía de aquí de Córdoba, Luis se suele encargar de buscar casos de llamamientos y cartas y traerlos al grupo, o nos lo manda por correo. Y yo, que a veces estoy metida en 20 cosas, resulta que es que tomaba posesión Trump el lunes, y había una apelación que la teníamos que mandar a Biden, que andaba conmutando penas, y la teníamos que mandar el domingo. Y yo me puse a hacer algo y digo, ay, que no lo he mandado, que lo tengo que mandar esta noche. Y efectivamente, es conmutación de la cadena perpetua de Leonard Peltier, persona en riesgo, que el grupo de Córdoba mandó cartas. Y es muy importante, porque faltaba muy poco para dejar el cargo, y entonces se conmutó esa cadena perpetua. Bueno, la historia os podéis imaginar, más de media vida en la cárcel, con un montón de irregularidades, y ya está. Y otra buena noticia es, dentro del Año Nuevo Chino, la liberación de Xu Qian, que nunca sé muy bien, en China, después de 1 año y 9 meses de encarcelamiento. Y como ya no tenemos tiempo para más, pues nos vamos con la música de La Vida No Vale Nada.